Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Damos inicio. Buenas tardes, chicas, ¿cómo va? Damos inicio de verdad, ahora sí, a otra edición de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente de Laura Resquiña. ¿Qué tal? Al otro lado, Camila Ahumada, que está distraída. No, porque tenemos algo que nos hace, ¿no? Es la electrónica. Sí, la tecnología. Mariana Morielo a mi lado. Chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Qué cuentan? Bien, una tarde de sábado. Divina. Ahora nos vamos todos de joda. Vamos de joda porque es el cumple, bueno, fue en esta semana el cumple de Cami. Sí. 42 años, te queremos felicitar. Así que nos vamos, bueno, sábado, como nos tiene vamos que todas ser. De joda. A festejar el cumpleaños de Cami. Claro que sí. Ahí nos dijo que ya están contratados y confirmados los strippers. Claro. Ya podemos decir que estamos medio festejando en el estudio, ¿no? Acá sí. Estamos ya con bebidas, sí, sí, algunas sí. Alcohólicas. Bueno, otras bueno, no. Pero. ¿Quién? Vos me dijiste que cumplía 42. Se quiere matar. Vamos a delatarla, la señorita de la latita de cerveza. Pero la única. Eso Only no. One. Eso no es ni en ninguna noticia. Pero por supuesto que no, y sabés que en el festejo te esperan más, así que... Bueno, vamos a decirle la temperatura a la gente que por ahí nos está escuchando. 10 grados 2 décimas en Buenos Aires, son las 19:10, estamos en vivo. Vamos a hablar de muchas cosas, pero primero le vamos a dar las vías de comunicación para que nos llamen y se ganen entradas para ir al teatro. Así es, entradas para ver obras infantiles ahora que tienen a los chicos de vacaciones. Aprovechen. Así que bueno, decimos las vías primero y después les cuento qué horas tenemos. Dale. Decime las vías. Ah, perdón. Dale, decime las vías. 4911-0657, pasa que tengo el papel al revés. Y 4912-6666. Claro que sí, nos pueden escuchar también por internet en www.fm955.com.ar. O pueden escuchar programas viejos. Muy bien. ¿Cómo es Camille? Ya estamos, mira, interconectada. Ya está, festejo para. En www.damasyvagabundos.wordpress.com. Extrañamos tu parte el sábado. Tenemos pasado. Las redes sociales si quieren comunicarse con nosotros, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook somos Las Damas y los Vagabundos y en Twitter @lasdamas. Ahí también pueden participar de las entradas. No tenemos consignas, ¿no? Hoy es así. Saludanos y saludanos si te la llevas para llevar a. ¿Qué a tenemos para ver? A los chicos, claro. A ver teatro. Y si no, también para los grandes. El que no tiene chicos y por ahí quiere comunicarse, también tenemos una obra para los grandes que ahora les cuento. Tenemos para chicos para ver Elefantes Voladores, que es a partir de los 5 años, Cuentos Mágicos y Mini Misión. Esas son las 3 obritas que tenemos para chicos. Y después tenemos para los grandes El Maleficio de la Mariposa, que igualmente también podrían llevar a chicos porque es una de las primeras obras de García Lorca. Yo la vi, sí. Esta obra. Y es un poco infantil, de hecho son, todo pasa, digamos, son los personajes son mariposas, orugas, están todos disfrazados de esos bichitos, así que también podría llegar a ser para chicos. Se dan para Paranal 600 en Andamio 90. Ahí tenemos elijan, ¿no? Ahí tenemos para elegir. Y vamos a pasar, ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos escuchando esta música? Así tan espiritual. Sí. Tipo cantos gregorianos serían, ¿no? Son cantos gregorianos. Muy eclesiástico, muy... Sí, estoy pensando en qué situación yo pondría esta música y no se me ocurre ni una. Y no, solamente estar en el medio de un convento, rezando y nada más. O filmando un corto, no sé. Tiene que ser una situación muy especial, muy especial, determinada. Muy solemne, muy tranquila. Tal cual. Vamos a hablar un poco de la Edad Media. Ajá. Porque en realidad no se sabe mucho, ¿no? En realidad no se sabe mucho lo que pasó, duró mil años, o sea, duró mil años. En el tiempo que duró y la cantidad de información es muy poca en relación a lo que... Pero bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con cómo se manejaba la información porque de hecho pensemos en el libro, no tengo exactamente la fecha de la de donde surge la imprenta, pero previo a eso los libros eran escritos a mano. Por había, los monjes, claro. Y claro. O sea, el tema de la cultura estaba manejada absolutamente por la iglesia. Bueno, digamos que todo estaba manejado totalmente por la iglesia, desde uh-huh. los actos civiles hasta, bueno, infinidad de actividades cotidianas de todas las personas, ¿no? Siempre. Pero digo, en el tema de la difusión de la cultura, sobre todo, ¿no? Era manejado por los abades que escribían en los monasterios. O sea, me hace mucho acordar esta época, sí. La película El Nombre de la Rosa, de ¿no? Humberto el libro Eco. De Humberto Eco. Sí. Y bueno, era un poco así. Entonces, es por eso que no ha llegado a nosotros mucha información sobre esos periodos. Bueno, recordemos que la Edad Media empieza, más o menos se hizo la fecha de comienzo de la Edad Media, en el 476 después uh-huh. de Cristo, con la caída del Imperio Romano. Exacto. Y termina con el descubrimiento, porque viste que nos descubrieron, nosotros no estábamos, descubrimiento de Colón de las Américas en 1492. Exacto. Como dijiste, son muchos años, han pasado mil años, miles de cosas. Lo que nosotros les proponemos es contarles algunos detalles de cositas que por ahí encontramos y nos parecieron curiosas, y después hablar con alguien que realmente sabe del tema y que nos va a evacuar algunas dudas rápido, ¿no? Como uh-huh. Que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto, digamos... profundizar un poco en el tema, ¿no? Que por ahí es un tema que no que no se habla mucho, no. En realidad. Y por ahí no hay mucho, me parece a mí, ¿no? Como mucho interés. Cuando uno dice Edad Media, suena a un tema re pesado. Sí. ¿No? Suena como un tema... ¿No? Vos yo te sí. vi cara de... Sí, sí, sí. Yo dije, ¿qué es lo que me están trayendo estas chicas? Pero realmente tiene cosas que son bastante interesantes en los ámbitos que nosotras estuvimos, por lo menos, investigando o los que vamos a tratar hoy, ¿no? Sí. Estamos ahí en comunicación, como les dijimos, vamos a hablar con un historiador. Él es Javier Paisas, de la UBA. Hola, Javier, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos acá tratando de ver el tema de la Edad Media. Uh-huh. Complejo, ¿no? Complicado. Es un tema complicado porque el mismo concepto de Edad Media uh-huh. ya hace referencia a un periodo que está en el medio de algo. Sí, ¿de qué? Claro, un periodo en el cual está entre la gloriosa... cultura grecorromana y el maravilloso Renacimiento. Uh-huh. Es un tiempo medio, como si nada hubiera pasado en esos mil años, son mil años. Sí. Del siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Sí. En realidad pasaron muchas cosas, y este concepto de Edad Media y de época oscura viene del Iluminismo. En el siglo XVIII, el Iluminismo, movimiento filosófico, hizo mucho hincapié en contra de la Edad Media, porque en una época muy religiosa, donde la Iglesia tenía mucho poder, y entonces el Iluminismo, que era muy... pragmático, muy en muchos casos ateo, incluso anticlerical, le dio ese mote despectivo de época oscura y Edad Media. Sí. En realidad, en la Edad Media tenemos un montón de elementos que hoy en día son fundamentales. Por ejemplo, los relatos de caballería. Sí. Todo el tema del Rey Arturo, el Santo Grial. De alguna manera, Harry Potter y todos sus magos también son de la Edad Media. Claro. Los cantares de gesta, por ejemplo, el cantar del Mio Cid, la sí. canción de Roland. La misma Divina Comedia de Dante Alighieri, sí, escrita claro. en plena Edad Media y es una obra maestra de literatura. Los juglares y los trovadores, uh-huh. los relatos de dragones, hadas, ogros, duendes, elfos, todo ese mundo que justamente no es muy cristiano, sino justamente es un mundo precristiano, pagano, celta en muchos casos. Te hago una pregunta. El tema de las sí. cruzadas, sí. ¿qué se intentaba lograr a través de las cruzadas? ¿Ganar territorios o solo era un tema religioso? Bueno, las cruzadas en realidad siempre se las encara mal, porque hay que estar en la época, digamos, ¿no? Sí. Si uno ve con los ojos del siglo XX o XXI, claro. dice, qué horror pelear en nombre de Cristo. Sí. En realidad, las cruzadas se movieron del occidente a pedido del emperador bizantino, porque se vio venir encima el Islam, que se había tomado Jerusalén. Los turcos selyúcidas. Sí. Entonces, a partir de ese peligro, el emperador Comneno le pide ayuda a Occidente. El Occidente convoca a los guerreros, a los caballeros medievales, para defender Europa del avance del Islam. Después se fue dando una especie de amalgama muy interesante entre cristianos y musulmanes, ¿no? Se llegó inclusive a muchos elementos que vinieron del Islam que llegaron a Occidente. Bueno, por ejemplo, en el siglo X, la Escuela de Traductores de Toledo. Sí. En España, que siempre se dice que es algo marginal, España es un lugar maravilloso de cultura. En esta Escuela de Toledo se traducía del griego, el latín, el árabe y el hebreo. Uh-huh. Y gracias a los copistas de Toledo y a los copistas medievales, los monjes que copiaban en los monasterios, podemos leer a Platón, Aristóteles y a un montón de científicos griegos y romanos. Claro. Es decir, que evidentemente el tema de las cruzadas, bueno, después derivó en otras cuestiones, ya después hubo intereses económicos, claro. Territorio, se llevó el feudalismo también de Europa hacia Oriente. Por ejemplo, justamente un gran rey fue Balduino II, que era el rey leproso, sí. Que aparece en la película Cruzada, sí, justamente. Sí. Realmente fue un gran rey que hasta logró, con el famoso Saladino, logró realmente un pacto de amistad y de hermandad muy importante, pero después fue roto, bueno, después vino Ricardo Corazón de León y siguieron los combates, ¿no? Javier, cuando uno piensa así en la Edad Media, en general se le vienen varias ideas, ¿no? Una es la Inquisición, uh-huh, y la caza a las brujas, ¿no? Correcto. Contanos un poco de esto, ¿cómo era la caza a las brujas, el tema de la Inquisición? La Inquisición, había una primera parte que era la religiosa, donde se buscaba sobre todo a los que supuestamente eran brujos, pero más sobre todo se buscaba aquellos que eran judíos que se habían convertido supuestamente al cristianismo, sí, y que seguían practicando el judaísmo. Entonces, una o dos veces se los llamaba la atención y después sí, se los llamaba a veces a quemar horrorosamente, pero era el brazo armado el que hacía la quemada, digamos, el horror, uh-huh, digamos, ¿no? La iglesia era la que se encargaba de preguntar y sacar la verdad a la luz. Pero fue sobre todo una herramienta política la Inquisición, más que religiosa. ¿Por qué? Porque lo controlaban los reyes, la Inquisición sobre todo. Claro, hacer desaparecer también al que no convenía políticamente. Claro. Claro, bueno, por ejemplo, eso se ve muy bien en Francia, cuando el rey de Francia inicia la cruzada contra los albigenses y los cátaros en el sur de Francia, que no fue una cruzada religiosa, fue una cruzada política para controlar todos los territorios del sur de Francia, el Languedoc, que eran muy importantes y más poderosos inclusive que el rey de Francia, ¿no? Claro. Por eso ahí se mezcla lo político y lo religioso, se usa como una pantalla para tapar todo esto, ¿no? La caza de brujas, en realidad, la caza de brujas tal cual, en realidad se hizo mucho más fuerte en la Edad Moderna. Particularmente en la época del Renacimiento, ¿no? En Inglaterra, en Alemania, también en la zona católica, en América, las famosas brujas de Salem, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Ahí se dio más fuerte el tema, la cacería de brujas, como tales, ¿no? Como supuestas brujas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, mucha gente murió sin tener nada que ver, ¿no? Era gente, por ejemplo, que manejaba la herboristería y curaba a la gente con hierbas, ¿no? Entonces, por eso era acusada de hacer brujería, porque no era médica. Hmm. Pero en realidad, en la Edad Media, la Inquisición fue más un instrumento del poder político que religioso, que fue utilizado, sí, como con la excusa religiosa de perseguir a aquellos relapsos o los herejes, pero en realidad fue más político que religiosa. Javier, algo más específico te queríamos preguntar. Sí. La pintura en la época medieval, ¿cómo podría ser caracterizada? ¿Es religiosa o...? Bueno, justamente, la Edad Media es una época teocéntrica. Claro. Es decir, donde Dios está presente en todo. Sí, ¿no? En las construcciones, en la arquitectura. En todo, sí. Exacto, el románico y el gótico son dos elementos fundamentales en la arquitectura. Bueno, ustedes saben que la mayor parte de la gente de esa época era analfabeta. Claro. Entonces, cuando el sacerdote hacía su homilía en la iglesia, uh-huh, por eso le llamaba Biblias de piedra, porque decía, acuérdense que en el tímpano, en la entrada, fíjense la imagen esa donde está el diablo condenando a los malos y Dios dando a los buenos. Entonces la gente pensaba en eso y sabía que estaba hablando el sacerdote. Claro. Pero eran muy críticos los medievales, porque muchas veces en la parte del infierno colocaban a reyes, a príncipes, a obispos y a papas. Claro. Es decir, no solamente iban los malos, entre comillas, ¿no? Todo el mundo que se portaba mal iba a parar ahí. El arte, por ejemplo, los vitrales son típicamente, sí, del siglo XIII, el arte gótico, una maravilla. Sí, qué lindos que son, sí. De las grandes catedrales. Cambian totalmente la luminosidad del interior de las iglesias, ¿no? Sí. Cambia todo, ¿no? Y aparte los vitrales historiados que cuentan todas las historias, incluso muchas historias caballerescas, ¿no? De Roland o de Arturo, inclusive. Esta idea de los vitrales tiene que ver con el lugar que le daban a la luz en relación con Dios, ¿verdad? Exactamente. Las iglesias estaban orientadas, tradicionalmente, con el ábside mirando al este. Por eso el sacerdote, cuando hacía la misa y oficiaba el rito de la misa mirando hacia el este, no era que lo hacía de espaldas a la gente, sino de cara hacia el Señor. Claro. ¿No? Porque en Oriente había nacido Jesús. Claro. Bueno, y era todo un tránsito, porque el este estaba el ábside y en el oeste, por eso la gente entraba desde el oeste, caminaba por la iglesia hacia la salvación. Digamos, claro. De manera así. Qué interesante, sí. Estaba todo ordenado de esta manera. Sí, las iglesias, sí, no están ordenadas de una manera accidental, sino están cuidadosamente ordenadas para que aparte la luz del sol vaya cambiando de momento a momento. Inclusive se me ocurre también esta idea de la oposición entre lo alto y lo bajo, el tema de las construcciones, la arquitectura, cuanto más alto, más cerca de Dios, me parece que esto... Ustedes fíjense, ¿ustedes conocen la Catedral de La Plata? Sí, bueno, sí. Una cosa tienen que ir a conocerla porque es hermosísima. Uh-huh. Es un estilo que se llama neogótico porque fue hecho después del gótico. Pero en realidad es muy gótica. Ustedes apenas entran en la Catedral de La Plata o cualquier iglesia gótica, ¿a dónde van los ojos? Para arriba. Hacia arriba. Sí. Pero no se pueden frenarlo. La vista enseguida va hacia arriba. Sí, sí. Porque es lo que se busca, es decir, elevar a la persona, llevarla hacia Dios. Y la pintura, bueno, la pintura medieval, obviamente, es muy... Uno la mira y uno dice, ay, le faltan... perspectiva, digamos, por ejemplo. Robusteces o le faltan músculos. Lo que pasa es que está todo en función de la espiritualidad. Claro. No importaba el volumen de la figura, sino qué representaba. Esta idea también de que los personajes más importantes van delante, los menos importantes detrás, es como cierta... jerarquización sí, con relación a la iglesia o al poder que tenía la persona que era pintada, no retratada. Exacto, eso ya viene de antiguo, de la época de los antiguos egipcios inclusive, que el faraón era representado mucho más grande que los demás. Claro. Una escala jerárquica muy muy clara. Y esto, ¿no?, se mantuvo, digamos. Se mantuvo, inclusive en los capiteles románicos, por ejemplo, encontramos elementos muy antiguos de iconografía que se remontan hasta la época de la Mesopotamia sumeria. Del 3000 antes de Cristo, por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, ¿se acuerdan? Daniel, cuando Ciro toma Babilonia y quieren que Daniel, que es judío evidentemente y cree en Yahvé, quiere que se convierta, solamente queda en el rey Ciro. Entonces él no, entonces lo tiran los leones no se lo comen. Uh-huh. Es representado Daniel como una persona con barba que separa a dos leones que se le vienen encima. Bueno, ese símbolo aparece en el 3000 antes de Cristo en Sumeria, el famoso héroe Gilgamesh, que domina las bestias. Así que hay un montón también de elementos que vienen desde muy antiguo, que el cristianismo los reutiliza y los toma y los utiliza, por supuesto, para que la gente identifica lo que está viendo. Y, Javier, con respecto un poquito a lo que es la música, sí. Después de la caída del Imperio Romano se separaron las regiones y como que la música unificó, de alguna forma, como que tenían en común este hecho de alabar a Dios. Seguro. En cuanto a la música. Bueno, ¿cuál fue bien la participación de la iglesia y cuál era lo que metían en cuanto a la música para los pueblos? Claro, bueno, tenés dos tipos de música, la música profana y la música sacra, en el caso de la Edad Media. Ajá. La música profana serían los jugadores y los trovadores, claro, que iban de castillo en castillo cantando las hazañas de los señores o de los reyes, o, por ejemplo, de Roland, del mío Cid, porque todo esto estaba pensado para ser cantado. Pero uno lo lee, digamos, en un papel, pero eso estaba pensado para ser cantado. Sí. Para ser recitado con instrumentos. Para memorizarlo, ¿no? Exacto. También había todo un tema de una especie de erótica muy divertida medieval. Uh-huh. Es decir, no sé, que todo el mundo estaba rezando en la Edad Media. Uh-huh. El de Camerón, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, el de Camerón o canciones picarescas. Inclusive la picaresca es muy cantada en los castillos también y se divertían mucho los señores con esto. Después está el canto gregoriano, que eso sí se cantaba en las iglesias. Inclusive la gente vivía de acuerdo a la luz del día. Es decir, salía, antes de salir el sol ya empezaban los maitines en la iglesia cantando, y cuando se iba el sol se iban a dormir. Es decir, algo absolutamente, digamos, ecologista la vida en la Edad Media, ¿no? Pero, por ejemplo, los juglares sí. eran bastante criticados por la iglesia. Sí, porque justamente introducían todo este tema de la picaresca y, por supuesto, alguna crítica también, siempre algún obispo, algún papa, siempre alguna... Porque ellos no podían controlarlo de alguna manera y porque también en el cantar juglar, en el trovador, persistieron muchos elementos precristianos. Claro, a diferencia de los trovadores por ahí, ¿no? Claro, que ya era más algo más estable. Más heroísmo. De un señor o de algún rey. Claro. El rey le marcaba más claramente que cantaba y que no cantaba. Claro. Sí, pero claro, no, por supuesto, en la Edad Media uno se imagina que eran todos cristianos. Muchos eran cristianos de nombre. Uh-huh. Muchos seguían todavía creciendo los antiguos dioses y debajo, digamos, del cristianismo, ¿no? Claro. Casi todas las iglesias importantes medievales, tanto romanas como góticas, fueron construidas sobre antiguos centros religiosos paganos. Claro. Ah, mira. Hay dos posibilidades de esto, para tapar al lugar pagano con la iglesia, claro, o para absorber también su energía, porque además la gente del lugar sabía que ahí estaba la cueva, estaba el lago, estaba el río, lo que fuera, que antes adoraban cuando eran cristianos. Javier, una más para terminar. Yo me quiero imaginar cómo vivía la gente en esos 1000 años, así en algunos sitios, por ejemplo, no tenían baño o el baño quedaba muy lejos. ¿Cómo vivía el ciudadano? Que bueno, la sociedad feudal, qué cosas hacían, así lo que hoy para nosotros es algo normal, ellos no lo tenían. ¿Qué cosas me dirías vos, como para ejemplificarnos, cómo vivía la gente de la Edad Media? Bueno, en general, en la Edad Media era mejor vivir en el campo que en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Al revés de lo que pasa hoy en día, porque la ciudad estaba muy aglomerados, muy juntos, había mucho hacinamiento, por eso justamente todas las pestes medievales comienzan en las ciudades, en los puertos, sí, porque estaban todos muy cerca, muchas veces compartían la cama toda la familia, porque no había una sola cama, y no, claro, no había, claro, para comprarse una cama para cada uno. En el baño, por ejemplo, se bañaba primero el jefe de familia, después venían los varones, después las mujeres, y todos se bañaban con la misma agua. Uh-huh, claro. Los que se bañaban, ¿no? Digamos, sí, cada tanto tiempo. No era muy común el baño en la Edad Media. Por eso el tema después de los perfumes, ¿no? Bueno, los perfumes van a surgir en la corte francesa porque era para taparlos justamente los olores, ¿no? Claro. Para tomar los olores. Por ejemplo, Enrique IV de Navarra, que estaba ya por el 1400, ya casi a fines de la Edad Media, toma el trono de Francia, lo miraban como de costumbres raras porque se bañaba una vez por semana. Bueno, hoy nos parece un poco horroroso esto. Sí. Pero sin embargo, en la Edad Media, por ejemplo, un descubrimiento interesante fue la chimenea de tiro exterior, que eso en el siglo XIII cambió, por lo menos, el aire de los cuartos. Claro. Porque antes habían una especie de candeleros cuando se ponían los carbones para calentarse. Al hacer el tiro exterior, digamos, el aire cambió totalmente, no calefaccionó, pero también permitió respirar a la gente. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta entrevista y no, gracias a ustedes. Y te vamos a llamar en otra oportunidad porque la verdad es un tema apasionante que da para muchos programas. Da para mucho y me parece que está como no es muy elogiado. No, porque además hay un gran problema, usted que está en el tema de comunicación social. Sí. La gente repite muchas cosas que le dicen o que están dando vueltas de que la edad oscura, la edad, y sí, no es así. Pero ¿cómo? No los venden así también en la escuela, bueno, te voy a confesar. Por lo menos el profesor a mí. Pero, profesor a mí no hubieran visto la Edad Media como edad oscura. Claro. Bueno, gracias. Bueno, Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Desde Buenos Aires, Argentina, FM 95.5, Patricios, junto a vos. We'll be right back. leyendas, historias y personajes de ayer. Volvimos, estamos con la columna de leyendas, pero antes les vamos a repetir las vías de comunicación para que nos llamen, se ganen entradas para ir al teatro. Tenemos cuatro o tres de chicos. Cuatro obras, tres de chicos y una de grandes. Una para de las Federico García Lorca. Tenemos dos entradas para cada obra, así que bueno, llamen. Le mandamos un saludo especial a... Se me fue el nombre. A ver, ¿quién? Verónica Boleta, que nos está escuchando vía internet. Nos manda un saludo en Twitter, ¿viste? Muchas gracias. Vos decís que no nos escucha nadie. Muy bien. ¿Cómo ¿viste? Que yo dije bueno, nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666 o se pueden comunicar vía Twitter, como dijo acá, o arroba las damas, uh-huh. o vía Facebook, se meten, se hacen fan de la página. Me gusta esa me hora, gusta. No me gusta, sí. Las damas y los vagabundos. Y si tienen problemas con la radio, la redecita, el equipo, se conecta a internet, www.fm955.com.ar. No hay excusas para no escuchar a las damas. Está cada vez más linda la página, ¿la vieron? Y para escuchar programas anteriores. Ah, ya. Tenemos en www.damasyvagabundos.com. .wordpress.com. Me pone el papel y yo lo sé y me confunde. Bueno, ahora sí, vamos a la columna. Vamos a escucharla a Mariana Moriero, que nos trajo una muy especial en sí. Leyendas, ¿no? Sí. Hoy tengo la voz un poquito... Tomada. Pido disculpas, pero nos bueno. Nos pasa a todos con este frío. Es esta época no del problema. Año. Bueno, hoy les voy a hablar sobre Andrew Warhol, más conocido como Andy Warhol. Ahí ahora va, sí, me epa. Dijiste Andrew Warhol, no, no conocía, entendía ¿no? nada. Bueno, Warhol fue un artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel importantísimo en el nacimiento y el desarrollo del pop art en Estados Unidos. ¿Saben qué fue el pop art? A ver, ¿qué fue? Contanos. Brevemente. He visto cosas, pero digamos... Claro, como definición. Fue un movimiento artístico del siglo XX, surgido a mediados de los años 50 en el Reino Unido y hacia finales de los 50 en Estados Unidos. Y bueno... ¿qué hacía el pop art? Tomaba elementos de la vida cotidiana y los convertía en piezas de arte. Se los digo muy sencillamente como para que se entienda. ¿Sí? Sí. Los refuncionalizaba y los convertía en arte. Por ejemplo, yo agarro esta latita de cerveza y hago algo. Sí, la pintás y la expones como una obra de arte. Es lo que hacía. Es lo que hacía, por ejemplo, hacer una serigrafía de, no sé, la cara de Marilyn y hacía 800 serigrafías de la era cara como, de Marilyn. Claro. ¿Entendés? Como una producción así como masiva, masa. Claro. Esa es la crítica por ahí del pop art. Ahora te voy a explicar por qué. Bueno, Warhol nació en Estados Unidos, en un barrio obrero de Pittsburgh, en el 6 de agosto de 1928, en el seno de una familia de inmigrantes de Europa del Este. Hay dos hechos de la infancia de Warhol que lo marcaron, que a mí me parecieron interesantes. Uno es que en su infancia transcurre durante la Gran Depresión de Estados Unidos. Sí. Se produce a partir de 1929. Este no es un dato menor porque él vive esta tremenda situación económica que deja marcas en su experiencia, esta vivencia del lado oscuro del sueño americano. Esto deja marcas a lo largo de la obra de Warhol. Y el otro hecho se produce cuando Warhol tiene 8 años y sufre una enfermedad que afecta a su sistema nervioso, que lo obliga a permanecer en cama muchos meses y recluido, bueno, por eso se dedica a dibujar, que tiene, digamos, mucho talento para hacerlo, descubre que tiene mucho talento, escuchar la radio y coleccionar imágenes de estrellas de cine que coloca alrededor de su cama. Y ahí digamos, le viene, digamos, ¿no? El tema sí, de Marilyn, por ejemplo. Sí. A los 8 años. Sí. Esto, digamos, define este acercamiento al dibujo y a la admiración de las estrellas de cine de Hollywood. Esto marca y se ve a lo largo de su obra también. Por eso me parecía que eran hechos que marcaban un poco la infancia de Warhol. Bueno, en 1949, cuando Warhol tiene 21 años, se gradúa en artes y se traslada a Nueva York a trabajar como ilustrador publicitario. Y durante los años 50, a través de colaboraciones en revistas reconocidas como Vogue y Harper's Bazaar, y también a través de anuncios publicitarios de zapatos, se convierte en uno de los ilustradores comerciales más exitosos de la época. La producción de Warhol como características generales es, digamos, es amplísima para hablar, pero resumiéndolo mucho, es muy amplia y se caracteriza por no restringirse solo a una rama del arte, sino que incursiona en muchas ramas, en pintura, grabado, fotografías, en la construcción de instalaciones, en la dirección de una banda de rock, por ejemplo, en la producción de películas, en la edición de una revista, programas televisivos, bueno, es vastísima. Como para darles una idea general de la obra de él, digamos, es posible dividir la obra de él en tres periodos, en los 60, los 70 y los 80, que digamos son producciones que tienen distintas características. Durante los 60, por ejemplo, Warhol empieza a pintar las imágenes de los productos comerciales reconocidos, como les decía hace un rato. Sopa Campbell. Por ejemplo. Esa me reacuerdo. Sí, por un capítulo de Los Simpsons. Sí. Son las más conocidas. Claro, mira cómo está es refuncionalizado. Como las latas de sopa Campbell. O las botellas de Coca-Cola también. ¿Sí? También. Estos eran para él objetos, digamos, íconos culturales estadounidenses. Discúlpame, él hace. Para. Sí. Se me vino esta Decime. Pregunta. ¿Él hace una crítica a la industria cultural o simplemente...? Él dice que, digamos, que los elementos de la vida cotidiana, o sea, pueden pasar a ser arte. Él hace un cuestionamiento acerca de... ¿Él con quién está discutiendo? Con el expresionismo abstracto, que era, digamos, una élite, digamos, sumamente artística. Alt, claro. El arte estaba allá arriba. Y él dice, el arte está en la vida cotidiana, está al alcance de todos. Entonces, ¿qué hace con estos productos de consumo masivo? Los convierte en un hecho artístico. Digo, todo puede ser arte, depende de dónde lo pongas y cómo lo refuncionalices, cómo lo uses. ¿Entendés? Okay. Un poco, bueno, esto de la botella de Coca-Cola, bueno, eran tan iconográficos de la cultura estadounidense de la época, al punto tal de estar al nivel de Marilyn, por ejemplo, o de Elizabeth Taylor, sí, por ejemplo. Que son las más conocidas. Las más conocidas. Sobre la Coca-Cola hizo, bueno... Hace toda una declaración, yo la resumo muchísimo para que vean la idea. Los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los más pobres. Una Coca-Cola es una Coca-Cola y ningún dinero del mundo puede hacer que encuentres una Coca-Cola mejor que la que está bebiendo el mendigo de la esquina, ¿sí? Todas las Coca-Colas son la misma y Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe. El mendigo de la esquina lo sabe y tú lo sabes, como diciendo, la Coca-Cola es igual para todos, no importa el dinero que tengas, iguala, digamos, en cierta claro. manera, esta idea de diferenciaciones sociales. Masiva. Claro. Eso me pareció interesante. Mm. En estos primeros pasos por el mundo artístico, bueno, fueron definidos por esta impronta personal. En las obras de arte también, otra característica es que se borra la huella del artista. En esta producción masiva o en masa que él propone, se borra la huella del artista, que era muy típica, digamos, anterior a él. Digamos, y convierte estos elementos no artísticos en que eran muy típicos de la sociedad de su época. Las sopas Campbell, por ejemplo, a él lo acompañan durante toda su vida. Él ama las sopas Campbell. Por eso las lleva a convertirlas en arte. Bueno, en los 60 funda también The Factory, que es su estudio y al mismo tiempo es un punto de reunión de la vanguardia neoyorquina, de la que pasaron artistas, bueno, todas las celebridades. Y tenía una característica este lugar, juntaba gente pobre con rica, a famosos con marginales, a homosexuales y heterosexuales, y todos se mezclaban y se conocían, etcétera. Era un lugar así de vanguardia, muy de la época. Otra característica que tiene de las producciones de Warhol es que, a ver, para que se dé una idea, él pretendía hacer un comentario artístico desde el punto de vista pop de sus producciones. Bueno, por ejemplo, las pinturas de oxidación, para que se dé una idea de lo que se producía en la factoría, The Factory. Las pinturas de oxidación, ¿sabe qué eran? No. Eran unas pinturas que se realizaban en lienzos preparados con cobre oxidado con orina. Qué asqueroso. Esto plasma, digamos, con claridad qué tipo de obras y con qué medios, digamos, se producía en la factoría, digamos, a qué apuntaban, pretendían dar una revolución total en cuanto a métodos, a producción, era muy interesante. Las pinturas de la serie Desastre y Muerte son una serie producida entre el 62 y el 63, como Accidente de Coche Rojo, Hombre Púrpura Saltando, bueno, es una serie que se caracteriza por transformar tragedias personales en espectáculos públicos. Que digamos, esta idea de la tragedia, de la catástrofe, fue muy tomada por los medios masivos con posterioridad. Esto me pareció también hoy muy interesante. Hoy lo vemos en Crónica todos los días. Todos los días. Eso también fue de vanguardia. Bueno, en cuanto a la imagen personal, Warhol construyó esa imagen con la peluca. El pelo rubio. Sí, la peluca platinada, bueno. Y él vendía su producto, él era un producto también. Él tenía muy claro el tema de la publicidad porque él era publicitario. Y bueno, sabía cómo vender y cómo vender su obra también. Marta Minujín estuvo con él. Sí, con él, sí, tuvieron relación, sí. Bueno, básicamente eso de los 60, en los 70, bueno, él se dedica mucho al cine, es muy muy prolífero, en muy poco tiempo, en 2-3 años hace un montón de películas en las que intervienen gente de la alta sociedad, travestis, o sea, mezcla mucho. Todo, siempre. Todo. En los 80 es acusado, es criticado de que, digamos, él se vuelve un artista como muy muy de los negocios, como que está muy con muy el marketinero. Muy marketinero, muy... Bueno, eso básicamente. ¿qué más les puedo decir? Alguna curiosidad, por ejemplo. La escultura más conocida de Warhol es quizá, digamos, la caja de brillo, que es una réplica serigrafiada sobre madera de una caja de detergente bastante conocido para la época, por ejemplo. Y otra curiosidad, por ejemplo, él llamaba, tenía algo que llamaba la cápsula del tiempo, que la crea en 1973, que es una pieza en la que Warhol quería rescatar todos los objetos de su entorno cotidiano, cartas, periódicos, souvenirs, objetos de infancia, billetes de avión, todos. Y todo está con cajas reunidas, selladas dentro de cajas, y tienen fecha, están todas guardadas. Y estas piezas están reunidas en el Museo de Arte de Arte Moderno. De Arte Moderno. Muy bueno. Marian. Finalmente, les digo que el 22 de febrero del 87, Warhol se internó en un hospital de Nueva York para una cirugía rutinaria de vesícula, pero tuvo una complicación y finalmente murió. Había tenido un atentado en el 68 por una seguidora que lo amaba y, bueno, había resistido de esa situación y, bueno, finalmente en el 87 murió. ¿Cuántos años tenía? Y 87, bueno, no saqué la cuenta. Pero murió relativamente joven. Muy joven, sí. 58 años, puede 50 ser. Años, sí. Sí, más o menos. Bueno, fue sin lugar a dudas un personaje polémico durante toda su vida y, bueno, murió en el 87 y, bueno, fue uno de los grandes artistas del siglo XX. Yo quiero una preguntita más, sé que no tenemos mucho tiempo, pero para redondear. ¿Por qué Warhol? Porque vos dijiste en un momento, bueno, lo de la cultura pop y todo, pero ¿qué significó él? ¿Qué abrió una huella o fue el primero o el más de repente polémico? O sí, fue realmente abrió el arte pop en Estados Unidos. O sea, porque antes de él, uno tiene la idea que él es el arte pop. Yo no se me ocurre. Él es el más conocido, pero claro, hay otros anteriores. Artistas. Pero lo que él tenía era que además no se quedó solo en pintura o en cómics o en algo específico. Él se abrió en una multiplicidad de ramas. Eso para mí es lo que lo caracteriza de otros artistas, digamos, de arte pop, digamos. Porque se abrió vanguardias en distintos aspectos. En el cine me parece que es muy prolífero el tema de los screen test, que son las pruebas de cámara. Uh-huh. Inclusive hay películas. Yo fui el año pasado, en febrero de este año estuvo la exposición en el Malva. Claro. Era muy interesante porque tenías películas que por ahí, si te quedabas, duran 8 horas. Él tenía era totalmente innovador, no respondía a las reglas de la cinematografía. Claro. Por ahí 8 horas duraba esta película, por ahí filmando un edificio que transcurría el tiempo. Cosas rarísimas. Estas pruebas de cámaras, por ahí te veías un tipo 45 minutos comiendo algo. Ay, por favor. Era rarísimo. Te juro que me sorprendía mucho cuando lo vi. Cambió. Hoy lo vemos como algo cotidiano. Hoy tenemos los videoclips, tenemos un montón de cosas que en ese momento no existían. Por eso me parece que sí marcó un antes y un después. Más en Estados Unidos, tan masivo, y después con la globalización, me parece que eso vino para acá, vino para otros lugares. Me parece que, bueno, tiene que ver con esa cuestión. Excelente columna. Uh-huh. Me encantó. Esperen, no nos vayamos, chicas. Tuvimos un llamado telefónico. Muy bien. ¿Verdad? Nos llamó Hilda de San Cristóbal. Dice que nos escucha todos los sábados, que es una fiel oyente, aparte de la radio. Y bueno, quiere su entrada para la obra, así que después ahora la llamamos cuando termine el programa para ver qué tiene para elegir. Yo me despido por hoy. Bueno, Cami, te vemos un ratito. Les digo chau. Se va la cenicienta. Me voy a preparar las cosas, chicas, y las espero. Bueno, nos vemos, dale, en un rato. Adiós. Nos vemos, Cami. Nosotros vamos con un tema, ¿no? ¿Un tema? Bueno, sí, vamos con un tema, dale. La espera me agotó. No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición Noticias del arte. Ahora volvimos. Seguíamos así todas acaloradas hablando de Andy Warhol. Estamos hablando de Andy Warhol, sí, sí. Quedamos prendadas de la columna de que nos trajo hoy Mariana. Eso significa que fue muy bueno, Mariana. Me pareció que estábamos escuchando Noticias del Arte. Ah, sí, cierto. Me pareció que estamos hablando de Noticias del Arte. Vamos a volver a Noticias del Arte. ¿Qué tenemos para hacer esta semana, Lau? Tenemos para hacer esta semana, el domingo 25, o sea, mañana, en Literatura, Premio Sigmar de Literatura Infantil y Juvenil, para autores con residencia en el país. Se podrán presentar novelas o antologías de cuentos en español dirigidas a lectores de entre 7 y 13 años. Esto es hasta el 29 de octubre. La página es info.sigmar.com.ar. Después tenemos para el martes 27 una presentación, Jorge Ginsburg, La inteligencia rebelde. Mirá vos. En el primer lanzamiento de la colección Paisanos, Hugo Paredero ofrece su mirada singular de este personaje a través de relatos, testimonios y anécdotas. Es a las 19:30 en el Ateneo, en la Avenida Santa Fe, 1860. Y después tenemos para el miércoles, tenemos dos cosas para el miércoles, un encuentro que es La mesita de luz, el ciclo coordinado por la actriz Luisa Culioc, propone un acercamiento a aquellos libros que dejaron una huella. En esta oportunidad los invitados son los Cazurros, para chicos, ¿no? Uh-huh. Y esto es los últimos miércoles del mes a las 19:30 en el Centro Cultural Caras y Caretas en Venezuela 370. Y por último, también para el miércoles, el Teatro Leído. Es un ciclo construido a partir de textos de Vicente Muleiro, interpretados por Arturo Bonín, Lorenzo Quinteros, Mirta Buñuel y Víctor Laplace. Y en este caso, Ana María Bobo leerá Ay, madre mía. Esto es a las 20, también el miércoles 28, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. Bueno, ahí saben los chicos y los papás y los chicos, ¿no? Todo lo que tienen para esta para semana. Esta semana. Y es esta semana y se acaban las vacaciones, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hubo, yo, mientras venía para acá, vi muchos chicos en la calle. Y durante la semana también, ¿no? Sí, sí. Y por Corrientes no sabes lo que era esta semana. Y mucha gente de vacaciones, me doy cuenta en el trabajo, digamos, sí, mucha hay otro gente de vacaciones. Qué lindo. Vamos a darle un cierre al tema que venimos tocando, que es la Edad Media. Tenemos algunos datos curiosos, ¿no es cierto? Uno de los que más nos quedó, creo que es a todos, ¿no? A ver. El tema del baño. Sí, sí. No se bañaban. Yo, mire, me pongo mal. cuando viste que por ahí a la noche no llegas a bañarte y te tenés que bañar otro día. Sí. Me pongo mal. Ya, si no me baño ese día, me pongo mal. Imagínate. Pasaban meses. Sí, pero era cultural, es cultural el tema del baño. Yo creo que sí. También había una costumbre de no hacerlo. Sí, y bueno, todo lo cultural que quieras, pero ¿cómo paliaban la mugre? ¿Cómo lo paliaban el tema del olor, por ejemplo? Decían que tenían vestimentas muy gruesas como para cubrir y tapar el olor, por ejemplo. Y los casamientos se hacían en el verano. ¿Por qué? Porque la gente podía bañarse en los ríos para tener mejor olor. Dicen que el olor en el invierno era terrible. Y el tema que nos hizo mucha gracia, algo que estuvimos, que encontramos en internet, es que, por ejemplo, en los casamientos, la novia, ¿por qué lleva un ramo de flores? ¿Por qué lleva hoy un ramo de flores? En ese momento se usaba para paliar el tema del olor. Claro, qué increíble. Y se sigue usando y no se sabe por ahí por qué, ¿no? Yo cuando me case... Si me caso, no voy a usar un ramo de flores para que vean que yo me baño. Para que no te digan que sos una sucia. Después hay muchos más datos. Por ejemplo, sí. No tenían baños en los palacios o en los monasterios. En los baños estaban afuera. ¿Dónde iban? O hacían en botes y tiraban las heces por la ventana muchas veces. Por eso había tantas pestes y la gente moría de enfermedades así, comunitarias, digamos. Morían de a miles porque... Claro, se daban las epidemias. No había cloacas, no había nada. Todo iban a los ríos o a las calles, ¿no? Sí. Sí, esto si vivías en la ciudad, ¿no? Como nos dijo Javier. Qué buena entrevista la de Javier. Muy buena. Sí, me encantó, sí. Esto de que vivir en el campo era mucho más saludable que vivir en la ciudad. De hecho, cuando venían las grandes pestes, yo ya les conté que había que leí un libro que es el año de la peste de William Defoe, y ahí te cuenta que la gente, cuando venían las pestes, la peste bubónica sobre todo, se mudaba de la ciudad al campo porque era menos posible contagiarse la enfermedad. Claro. Y de hecho morían miles. No había cómo pararlo, ¿no? Claro. Médicamente. Y sí. Después otro dato que yo te conté y vos, bueno, ahora me aclarás, es que durante la Edad Media se llegó a discutir si las mujeres tenían alma o no. Incluso... Bueno, hubo un concilio que se llamó el Consejo de Maicon en el 585, en donde se trató todo esto. Y en ese mismo consejo se debatió acerca de si a la mujer se la podía incluir dentro de Homo sapiens, porque Homo estaba más referido al hombre. Claro. Mirá vos, qué duro. Y bueno, tenemos que realmente pensar si tenemos alma. La verdad que a veces, muchas veces, yo creo que no. Otro tema es que los juicios también estaban siempre, obviamente la iglesia, como nos dijo Javier, siempre estaba metida en todo, ¿no? Y los juicios también. Y muchas veces las pruebas que se tenían que presentar eran insólitas. Por ejemplo, tenías que esperar a que arcángel Gabriel te llegara. Entonces, si llegaba el arcángel Gabriel, vos eras inocente. Ah, mirá vos. O sea que nunca eras inocente. Porque no. ¿Dónde iba a llegar? Otro, por ejemplo, era caminar sobre brasas o cargar vigas al rojo vivo. Y si vos no te quemabas, eras inocente. Siempre eras culpable. Sí, el tema de la tortura, ¿no? Hace muchos años llegó una muestra de lo que eran las torturas en la Edad Media. No sé si la pudiste ver. Terrible las cosas que les hacían. El tema del cinturón de castidad para las mujeres, inimaginable, ¿no? Inimaginable. Los hombres se iban a la guerra y le ponían el cinturón con una llave. Yo lo he visto en museos en Europa, que realmente existiera una cosa toda de hierro que iba con un candado, y el señor feudal, cuando volvía, se lo sacaba. ¿Y cómo hacían? Para que no violaran a sus mujeres. No sé. Bueno, otra cosa que se me viene ahora a la cabeza son esos tipos sarcófagos con clavos adentro para matar. Para matar, sí. Sí, terrible. El potro, todas las cosas que usaba después la Inquisición, ¿no? También para torturar y para hacer hablar a los presos. ¿Algún otro datillo? Yo, por ejemplo, que cuando morían, los cuerpos se dejaban, digamos, varios días sobre la mesa de la cocina, bebían y comían con el cuerpo ahí esperando que vuelven sí o no. Claro, y de ahí viene la idea, la costumbre de velar a los muertos hoy en día. Dicen eso. Y vamos a contar el tema del salve del que le salvó la campana. Ay, sí, contá. ¿Terminamos? Dale. Dejaban, ponían en el ataúd el cadáver y le ponían un hilo, lo ataban un hilo a la muñeca, y este hilo salía por afuera del ataúd conectado a una campana. Si la campana sonaba, quiere decir que el muerto todavía no estaba muerto. Y por eso quedó el dicho, lo salvó la campana. Mirá vos. Ese era un método frecuente en la Edad Media. Claro, porque por ahí no había formas de determinar si estaba muerto. Claro. Clínicamente o no. Bueno, se nos fue el programa. Edad Media, la verdad que es un tema para tratar durante muchos programas, porque es sumamente rico, y la verdad no sabemos mucho, ¿no? Es un tema que siempre, y que estaría bueno entenderlo un poco más, ¿no? Todo lo que es la historia. Y además, también ver qué pasaba de este lado. Porque, como decíamos, la Edad Media es todo... Europa, sí. Oriente Medio, Norteáfrica. Sí, no, América no... América no estaba en los... No está incluida, ¿no? En todo eso. Entonces también... Precolombina, claro. Sí. Se nos termina el programa. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente de Laura Resquiña. A mi lado, Mariana Morielo. Camila Ahumada, que se acaba de ir para ponerse bella y divina para la fiesta de hoy. Nos vamos, nos vemos el próximo sábado. Ah, los saludamos. A Diego. A Diego, que está ahí. Y le mandamos un beso a Martín Troncoso, que no pudo venir. Nos vemos el próximo sábado a las 7, ¿les parece, chicas? Nos vemos. Dale. Chao, chao.